¿Cómo es con el proceso de evaluación de lo de personal de gobierno del estado? Ya el proceso piloto, lo comenté hace dos semanas, concluyó. Entregamos el resultado al señor gobernador. De esto surgieron la necesidad de dar una especie de capacitación, para las áreas administrativas para el correcto llenado de metas y competencias. ¿Cuántos estarían en disposición de darte para darte esta capacitación? En este mismo mes de septiembre tiene que quedar ya todo el sector central, los puestos de confianza de jefatura hacia arriba, ya deben estar incorporados en el sistema de evaluación con las metas para el próximo trimestre, las metas que vamos a medir o a buscar son la de octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué rubro se tiene que trabajar con mayor ahínco? Bueno, es que depende también de cada dependencia, secretaría, pero en general lo que se está pidiendo es una eficiencia, es un buen desempeño de la función del servidor público, alineado con las instrucciones del señor gobernador, alineado con el plan sexenal. Todo esto viene permeando hacia abajo, ¿no? Para que se tienen establecidos también indicadores a nivel gobierno estatal en diferentes partes para efectos de que de una manera amalgamada, conjunta, se pueda lograr la medición adecuada del avance en en las metas perseguidas. ¿No habrá un adelgazamiento del cuerpo burocrático? Yo no hablaría ahorita de un adelgazamiento. Sí hay una preocupación en el sentido de que hay que evaluar el número de plazas, ¿no? Como yo le he comentado, esto debe ser hecho de una manera muy profesional, con diagnósticos organizacionales. También lo mencioné, concluimos nuestro proceso de diagnóstico en la Oficialía Mayor, los resultados ya los tengo, hemos detectado funciones duplicadas, entonces eso nos va a permitir en un momento dado reasignar personas a otras áreas donde son necesarias y dejar áreas que están muy cargadas de gente ya muy esbeltas, ¿no? Pero sobre la marcha se irá viendo también buscando la eficiencia con mejora de procesos y todo esto. ¿Cuántos trabajadores han sido, digamos, dados de baja desde que arrancó la administración? Realmente no ha habido gran cambio, fueron aproximadamente alrededor de 400, 500 gentes, ¿no? Pero insisto, aquí lo importante es hacer bien las cosas, es hacer las cosas de una manera sustentada, fundamentada desde el punto de vista organizacional. ¿Y van a entrar esta capacitación en total? Bueno, inicialmente van a entrar 60 trabajadores, son unidades administrativas, quienes van a ser los encargados de la aplicación del CEDE. Sí, el CEDE es un sistema que nuestra área de informática diseñó en conjunto con varias direcciones de Oficialía Mayor y varias dependencias que intervinieron en el diseño para el plan piloto, ¿no? Entonces, creo que es ha sido un buen logro, un buen avance y pues esto se busca que se mejore día a día. La problemática de recursos que a veces no llegan, la Secretaría, en el caso de la Oficialía Mayor, ¿ha podido sortear los problemas cuanto a pues, los pagos correspondientes a proveedores, a trabajadores? Bueno, esa función le toca realmente a Secretaría de Finanzas. Oficialía Mayor propiamente tiene su presupuesto. Hemos logrado ahorros en diferentes líneas y que lo estamos redireccionando a áreas que son muy importantes, por ejemplo, equipamiento en tecnología, ¿no? Es para poder eficientar el funcionamiento de la Oficialía Mayor, ¿no? Hay muchas cosas por hacer, muchas carencias, y lo que estamos buscando es ser muy productivos con lo que tenemos. ¿Tienen los ahorros? Es variable, por distintos renglones, es variable, ¿no? Yo le puedo decir que al inicio de año en seguros ahorramos alrededor de todas las partidas alrededor de 5 o 6 millones de pesos de primas. ¿Dónde han sido redireccionados estos 6 millones? Como comento, a cuestiones que apoyen la productividad, ¿no? Equipamiento, no a servicios, es más, no se puede a capital, a capítulo humilde, sino cuestiones de equipamiento, de inversión. ¿Sí?